Últimamente, varios países publicaron noticias sobre actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un junto con sus fotos. Los medios de difusión masiva de Rusia, Congo Democrático, Nepal, Alemania, Polonia, Nigeria y Perú transmitieron las noticias de que el mariscal dirigió sobre el terreno el lanzamiento de ensayo del cohete balístico estratégico a larga y mediana distancia tierra-tierra Hwasong-10 y que él se tomó una foto memorable junto con los contribuyentes a ese suceso. El periódico senegalés Le Populaire, la Radio Nacional Internacional y de siete dialectos de Guinea, el rotativo indio Volume Miro y la página web de internet de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pectus Han informaron de su visita a la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang, la fábrica de procesamiento de cereales de Pyongyang modernizada y la fábrica de kimchi ryugyeong recién construida.